tardes a todos, ya, ¿verdad? Oiga, pues sobre las declaraciones del notario imputado. Bueno, me precisan algunas de las cosas que dijo. A ver, bueno, básicamente lo que dijo es de que en la declaración que se le ha hecho firmar a Benjamín Andrade y al comandante Lucino, había sido bajo tortura y que involucraban al secretario de Seguridad Pública del Estado, que era la cabeza de la oficina aquí en el Estado, que le entregaba, que el comandante Benjamín Andrade le entregaba maletines de dinero a la Secretaría Pública del Estado, que también se involucraba a diputados, y bueno, que se ha dicho, ¿no?, que a reporteros también, pero bueno, aquí en este caso sea el secretario de Seguridad Pública del Estado. Vamos por partes. Me suena muy extraño la afirmación de que le hicieron firmar. Quiero pensar que le tuvieron la mano y lo obligaron a firmar. Primero, no es cierto, porque a ninguna persona en esta administración se le ha obligado a firmar algo contra su voluntad. Y en un caso como estos, que es muy sensible, menos lo van a hacer. Es decir, no se obliga a nadie. Ellos firman la declaración que quieren firmar y tienen también el derecho de no hacerlo. Entonces, me suena inverosímil. Primero. Segundo, el que haya involucrado a alguien, no conocemos las declaraciones. Pues la averiguación previa está en su punto de confidencialidad y secrecía. Ni yo las conozco. Entonces, eso por otro lado, pues no creo que sea válido. Quiero reconocer que el defensor, como cualquier defensor, tiene todo el derecho de asistir a sus clientes, de asesorarlos, de apoyarlos, pero me parece que haber dicho que creo que dijo que metía las manos al fuego. Pues yo como defensor nunca metí las manos al fuego por nadie. Mi trabajo era, y el trabajo de los defensores es defenderlos, asistirlos, ayudarles jurídicamente. Si son inocentes, demostrar su inocencia en el proceso, en la averiguación. Porque con declaraciones de ese tipo, pues no se logra nada. Y acto seguido yo diría, categóricamente, que no han sido tocados los dos comandantes. Desde el primer momento se les asistió médicamente, se les revisó médicamente, dado que tenían informes de que uno de ellos había tenido por ahí algún problema cardiovascular, entonces precisamente se le asistió con un médico. Se le está revisando diariamente para que encuentren su estado de salud bien. No han sido sujetos de ninguna tortura, presión, amenaza, absolutamente nada. Se ha tenido especial cuidado en ello, porque pues es un argumento que se utiliza con bastante frecuencia, el decir que hubo tortura. En este caso se ha sido muy cuidadoso en no tocar para nada a los detenidos. Han declarado lo que han querido declarar. Padre, yo no soy abogado, pero Vitruna, acá sí, usted también. Hasta donde tengo entendido, la confesión ya no es la prueba madre en un proceso. Corrígeme si estoy equivocado. Nunca ha sido. La confesión tiene que estar soportada con otro tipo de pruebas. Bien documentales, testimoniales, que son indiciarias y que soportan la prueba de la confesión. Entonces, él lo sabe muy bien, el defensor, que no es la reina de las pruebas, como se decía en el siglo XVIII. Por el contrario, tiene que estar soportada por otros elementos de convicción que permitan que el juzgador determine la culpabilidad o la inocencia de alguien. Entonces, desvirtuado eso, pues el defensor tendrá todos los elementos a su alcance. Si él dice que hay personas involucradas, pues yo no conozco la averiguación. no sé si él como defensor tendría acceso a ella en la Procuraduría, pero no es un motivo de preocupación. ¿Podría, licenciado, como jefe de gabinete, a usted le tenía que informar en este caso si el secretario de Seguridad Pública o algún otro secretario está siendo investigado? Por supuesto. Y no he tenido ninguna información sobre el particular. Entonces, puedo decirles hasta este momento que tanto el licenciado procurador Felipe Muñoz como el señor general Hidalgo tienen toda la confianza del gobernador del estado, misma que lo ha manifestado en diversas ocasiones. Están haciendo su trabajo profesional, serio, responsable, y desde luego, si hubiese alguna cuestión, pues ya lo hubiéramos sabido, nos habrían informado. No me han informado nada. ¿Hay algún conflicto entre ellos? Que yo sepa, no. ¿Hay intereses políticos o ganas de sobresalir de este señor? ¿Del defensor? Del defensor, sí. Pues no sé, desconozco realmente esa situación. Porque se habla ahí de que es compadre de un exalcalde, que ahora está en el mismo grupo político de Gerardo Mantara. Desconozco sus parentescos de afinidad. ¿Pues estarán litigando a través de medios? O sea, porque es defensor. Bueno, pues es posible, ¿verdad? También no podría yo afirmar positivamente eso, ¿no? Señala que no se les obliga a afirmar, que en este caso nunca se les obligó. ¿No? Entonces, ¿qué tan veraces podrían ser estas declaraciones si no se les obligó a afirmar? Bueno, yo parto del principio que nadie está obligado a declarar. Puede permanecer callado. Es decir, no se le puede obligar a nadie. Y menos, no se le puede obligar a firmar. Esto desde el punto de vista estrictamente jurídico. Entonces, de aparecer estos señalamientos en sus declaraciones de las posibles implicaciones del general Hidalgo, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿De la Procuraduría tendrá que investigarlo? Tendrá que investigarlo, obviamente. Son dolosas. Pues yo quiero pensar más que nada, Fernando, que el defensor tiene todo el derecho para declarar lo que quiera. Pero no para declararse, no para convertirse en juez. Él señala textualmente, estos hombres son inocentes. Se está convirtiendo en juez, ¿verdad? Está diciendo que son inocentes. No sé qué elementos tenga para decirlo. Yo puedo pensar a lo mejor que cuando él fungió como director de seguridad, pues los conoció, como lo conocen mucha gente. Pero de eso a decir que son inocentes, me parece que hay una distancia muy grande. De hecho, asegura y textualmente cita, es absolutamente inocente. ¿Podría haber alguna querella por parte del gobierno de la Procuraduría en contra del defensor por ese tipo de expresiones? No lo creo. Definitivamente no lo creo. No, esta administración no es revanchista de nada, ni de nadie. Pues, este señor ha pedido, Víctor, una cadena, ha pedido trabajo en esta administración. No, a mí no me lo ha solicitado. Y tengo informes que no, tampoco lo ha solicitado con el gobernador. Él ejerce su profesión y listo. ¿El León cree que todos son de su condición? No sé. Finalmente, todavía existe una investigación para el procurador general del estado por el narcovideo. El asunto de sus narcosobrinos. Él mismo dijo que había iniciado la CIEDO. ¿Sigue vigente? Sí, claro, pues está en investigación en la CIEDO. Desde luego. No tenemos informes de los avances porque como se maneja a otro nivel, no tenemos conocimiento de ello. Entonces, usted dijo que son falsas las declaraciones, lo que él afirma. Yo digo que es falso que lo hayan obligado a firmar. Como lo dice Mercader. Eso es falso. Sin embargo, que lo que señalan en sus declaraciones sí tendrá que investigarlas. Tendremos que verlas, ¿verdad? Yo no las conozco. Oye, yo no sé si... A lo mejor él las vio, yo no sé. Es decir, si en verdad en esas declaraciones implica al general, tendrá que llamarlo a la Procuraduría. Por supuesto. Oye, el estar saliendo a la defensa de presuntos indiciados, de presuntos responsables, como dice el procurador, de estar vinculados con la familia, ¿en qué estado deja Aguascalientes el que se está defendiendo, se están saliendo a hacer manifestaciones para defender a aquellos involucrados o presuntos involucrados en crímenes? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, no es un un fenómeno extraño. Yo recuerdo que hace poco en Monterrey, o en Ciudad Juárez, no recuerdo exactamente cuál de las dos ciudades que tienen conflictos muy serios de seguridad, hubo por ahí manifestaciones de algunos familiares de detenidos porque querían hacer presión para que las autoridades sencillamente no cumplieran con su deber. Yo lo manifesté desde el sábado a algunos de ustedes o de sus compañeros, en donde dije que el gobierno no acepta presiones de nadie. Es legítimo que los familiares de los inculpados, de los que están sometidos a investigación, pues quieran hacer todo lo que ellos consideren necesario para lograr la libertad de sus seres queridos, de sus esposos, de sus parientes. Pero eso no quiere decir que sean inocentes. Y tienen todo el derecho de expresarse como les venga en gana. No podemos tampoco a la gente amordazarla o maniatarla. No, no, no. Vivimos en un sistema que permite todo tipo de libertades. Tienen derecho a expresarse y derecho a manifestarse. Pero eso no es presión. El gobierno los escuchó, los atendió, se les dijo cuál era la situación de sus familiares. Pero de eso a que sean inocentes y de eso a que los vayan a soltar en libertad en este momento, pienso que no. Hasta que termine la investigación y culmine con una resolución de inocencia o de culpabilidad. Si hay una presunción de culpabilidad, pues se ejercerá la acción penal ante la autoridad competente y listo. No sabemos, como también lo expresé, si los delitos que se están investigando o que se les imputan puedan caer dentro del fuero federal o del fuero común o en ambos. Finalmente, por mi parte, el procurador continuamente ha dicho, al menos en dos o tres ocasiones, de que en el sesión anterior no se hizo nada, por eso se están haciendo muchas detenciones. El único de los que repiten el aparato jurídico es la Generalidad, ¿no tendría alguna implicación este tipo? No, no pienso. Son corporaciones distintas. Y aparte de que son corporaciones distintas, el general Hidalgo no ha estado encargado de la responsabilidad municipal. Está encargado de la seguridad del Estado. Y los mandos y los elementos que están siendo inculpados en este momento son municipales. Pues, pero las relacionadas con la oficina ha señalado lo mismo. Bueno, ha señalado efectivamente que en administraciones anteriores no se hizo nada y están los mismos elementos. ¿Qué quería decir con esto el procurador? Pues que sencillamente había una especie de disimulo para hacer. ¿Hasta qué grado? Pues se está trabajando en ellos, se está investigando. ¿El único que repitió fue el general Eddy? Como pudieron haber repetido otros, ¿no? El general Eddy repitió porque demostró su seriedad y su profesionalismo y que está haciendo sus funciones bien. No se resolverán los casos de este tipo ni de ningún otro con marchas ni con comentarios editoriales. Por supuesto que no. ¿Ha habido actitudes por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado que permitan arrojar un poco de sospechas sobre su trabajo, sobre cómo ha desempeñado sus labores? En lo absoluto, no, negativo. ¿Se tenía pensado algún relevo hoy en la Secretaría? No, no se ha pensado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario.